estado con hermanos, me dicen. Vienen de una gira, han recorrido Temuco, han estado en Chillán, han estado también, ya lo dije, ya, Temuco, sí. Temuco, también en Temuco. En Chihuayante estuvieron hace poco, sí, y ahora los tenemos esta noche acá. Los van a recibir con un tremendo aplauso. Están en estos minutos en la producción de su tercer disco, ¿ya? Un fuerte aplauso entonces para Feder Macker, el Club Alma.